Caroline, junto a Blanco Man. Supuestamente no me iba a enamorar, que cosas de amor no me pensaba involucrar. Confirmé hace mucho que a ningún hombre daría mi corazón que no iba a corresponder. Fui prisionero de desilusión, ahora que te veo ya cambié de opinión. Da la casualidad que también ves igual y juntos vamos a cantar. Podemos lograr, hey, que cambie la historia entre tú y yo. Recuperemos las ansias de encontrar a nuestro amor. Podemos lograr, que cambie la historia entre tú y yo. Recuperemos las ansias de encontrar a nuestro amor. Sufrir en el amor es algo muy común, por eso es que tú y yo simpatizamos, yeah. Déjame ser aquel que pueda curar todas las heridas que te ha causado, yeah. Retornando de nuevo a la sensibilidad, somos seres humanos creados para amar. ¿Quién puede negar que está la necesidad de besos, caricias y algo más? Te quiero cerca de mí, muy dentro de mí. Que me hables al oído y me digas, mami, que no hay otro lenguaje que el de solo heavy. La plenitud de amar es así. Podemos lograr, que cambie la historia entre tú y yo. Recuperemos las ansias de encontrar a nuestro amor. Podemos lograr, que cambie la historia entre tú y yo. Recuperemos las ansias de encontrar a nuestro amor. Es el antídoto de nuestra relación, nadando contra la corriente y amarnos locamente. Encontramos la cura para nuestros corazones. No importa lo que hable la gente, amarnos locamente. Podemos lograr, que cambie la historia entre tú y yo. Recuperemos las ansias de encontrar nuestro amor. Podemos lograr, que cambie la historia entre tú y yo. Recuperemos las ansias de encontrar nuestro amor. Este es Blanco Man junto a Caroline, el dúo de la historia. Honduras, Guatemala 502-504 en combinación. Es el Smicry. Yeah, yeah. Blanco Man, baby.